El día 12, entidades por ramas del Comité Sureño por la ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio convocaron una rueda de prensa conjunta ante la sede general del gobierno fantoche de Seúl. En la ocasión exigieron a las autoridades conservadoras tomar la decisión de mejorar las relaciones norte-sur. Después de terminada esta conferencia, los representantes de las entidades entregaron respectivamente al gobierno las peticiones hasta el Ministerio de Unificación. Por otra parte, el día 12, la dirección de Seúl de dicho comité surcoreano y el Consejo de Paz de Seúl de 300 hombres concedió en el mismo lugar una conferencia de prensa e insistieron en que deben efectuar la reunión conjunta de los partidos políticos, organizaciones y personalidades individuales del norte, el sur y el ultramar para prevenir la guerra y lograr la paz.